Express Cadena Cope, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Pues mañana hay liga, mañana a las 6 de la tarde el Elche juega en Cartagena. La verdad es que es una fiebre futbolística lo que estamos viviendo en el Elche, que va a disputar 5 partidos en apenas 2 semanas. Está francamente bien, vamos, como si el Elche jugase la Champions, ¿no? Como el Madrid y el Barça. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta. Aquí estamos un día más en Radio Express Cope Elche en el 101.4 para contarles toda la actualidad deportiva del primer equipo de la ciudad, el Elche, que mañana a las 6 juega en la ciudad departamental. Otro partidazo, porque los Cartagena Elche prometen. En la temporada pasada el Elche ganó allí el duelo de los primos hermanos, con Ignacio Martínez y José Bordalás, dos alicantinos en las filas del Cartagena y Elche. La verdad es que ya tiene mérito que se mantengan de una temporada a la otra, sigan en sus puestos. Este fútbol de ansiedad, de exigencias y de resultados, que hayan completado los dos la temporada, es todo un éxito, hay que reconocerlo, y se vuelven a encontrar. La temporada pasada el Elche se llevó la mejor parte, porque en Cartagena fue un partido crucial. Gracias a esa victoria por 0-2 con goles de Molina, que le deseamos una buena y rápida recuperación de ese mes que va a estar en el dique seco por su lesión, de Molina y Pereira, que podría ser titular mañana en el Elche Club de Fútbol, pues aquel 0-2 metió al Elche de lleno en la lucha por el ascenso y nos hizo soñar hasta las últimas jornadas, porque aquel partido lo recuerdo perfectamente. Faltaban 2 meses y pico para terminar la liga. Si el Elche hubiera perdido, se hubiera ido a 10 puntos y el Golaveras en contra del Cartagena, que era tercero, hubiera dicho adiós. Pero ganó, se puso a 4 y los jugadores empezaron a creer en el milagro. La pena es que todo se derrumbó después de la derrota contra el Villarreal aquí en Camboya. Bueno, pues partidazo mañana. El Cartagena sí ha mantenido el bloque y además se ha reforzado, parece que bien, con nombres importantes. Mientras que el Elche Club de Fútbol afronta este partido con la confianza que da haber empezado de manera mejor imposible, tanto la Liga como la Copa, ganando el primer partido de Liga al Recreativo de Huelva y haberse clasificado ante el Tenerife en la Copa del Rey. Pero, como digo, es un inicio de temporada. Si antes hablábamos este verano de un exigente escenario para empezar, porque venían equipos importantes, Recre, Cartagena, Tenerife, Betis, Valladolid, bueno, pues ahora más, todavía más, que Elche el miércoles vuelve a tener otro partido contra otra ex primera. El primero fue el Tenerife, ahora el Jerez será el que nos visite a partido único en la Copa del Rey. Pero ya decíamos que estos partidos al Elche le van, contra los de arriba le van, los partidos exigentes le van, solo hay que ver los resultados de la temporada pasada en la segunda vuelta con los de arriba. Claro, le van. Bueno, pues, ¿qué jugadores le van, y valga de nuevo la redundancia, a Bordalás en cuanto a la nueva convocatoria que ha hecho hoy? Pues está claro cuál es, porque se ha vuelto a quedar fuera Héctor Bernés, es el único futbolista que no ha entrado en ninguna de las 3 convocatorias, se queda fuera también Ripa, Ángel, que me da la sensación de ser hace 2 semanas el único delantero que tiene el Elche, tenía el Elche, ahora me da la sensación de que pasa a ser el cuarto por ese orden. Y además se han quedado fuera Santos, que todavía no está al 100%, Bodipo, que tampoco se le quiere, no se quiere precipitar su entrada al equipo, y más ahora que se está ganando, no hay urgencias, creo que con buen criterio, porque Bodipo todavía no está al ritmo de los compañeros, y David Sánchez, este último al que no le ha llegado el transfer del inicio al equipo, que ya impidió que jugase en el Castellón, y todo porque este equipo pide un dinero, o mejor dicho, pide a David Sánchez que perdone un dinero que le debe, y David Sánchez obviamente quiere que le paguen hasta el último céntimo de euro, ya que no sé yo cómo va a acabar lo del famoso transfer. ¿Quiénes son los 18 futbolistas que ha convocado Bordalás y que mañana a las 10:30 parten desde el Hotel Milenio a Cartagena. Les cuento, vamos a intentar desgranar un poco el posible 11 titular, donde creo que hay algunos jugadores que jugaron en la Copa y que se han ganado la confianza del técnico. Uno podría ser Pereira, el otro podría ser Carpio y quizás en el centro Asier. Vamos a ver. Willy Caballero vuelve al equipo. Pellegrín y Edu Albácar vuelven al equipo. Digo porque estos tres no estuvieron en la Copa. Los últimos ni convocados para darles descanso. Bueno, pues Willy Caballero en portería, Samuel Pellegrín centrales, Edu Albácar lateral izquierdo y yo creo que Carpio, después del partido de Copa, entrará en la lateral derecho. La verdad que lo hizo francamente bien. Doble pivote. En ningún caso es indiscutible. En la Liga jugó a Mantecón. En la Copa del Rey lo hizo Asiari. Cualquiera de los dos puede jugar. No sorprendería que jugara cualquiera de los dos. Entre Asiari y Mantecón está la posibilidad. Luego yo creo que la media punta no va a tocar nada. Generelo seguirá por el centro y que Mateo por la izquierda y Sumeter por la derecha, aunque tampoco sería una sorpresa, pues por ejemplo que metiese a Quero, por ejemplo, o incluso a Palanca. Pero lo bueno es que hay mucha competencia. Y arriba un solo delantero, porque hoy ha dejado claro que lo de jugar con dos es en momentos de los partidos, pero de salida su sistema 4-2-3-1 es inamovible, con lo que en la Liga empezó Linares, en la Copa empezó Pereira, curiosamente los dos llegaron a juntarse en la segunda parte y los dos marcaron. Linares se estrenó con un precioso gol, pero es que Pereira marcó dos y aguantó los 90 minutos. Haga lo que haga, yo creo que va a estar bien, pero hay una lógica que dice, en este caso, que el jugador que está con una confianza importante, como es el caso de Pereira, pues quizá tenga mayor ventaja. Por lo tanto, colocaríamos ahí a Pereira en la punta de ataque, que viene de marcar dos goles y de pues, tener esa facilidad realizadora que no se encuentra todos los días. Y hay que aprovechar el momento de los goleadores. Jaime estaría en el banquillo con Vasco Fernández, que se caería respecto al equipo de la Liga, si es lo que yo digo. Echeita, Asiari se juega, o Mantecón, Palanca, Quero y Linares. Ese sería, esos son los 18 futbolistas que ha convocado el técnico blanquiverde, que habla francamente bien del Cartagena, dice que es un equipo muy difícil, que no llegan cansados, que han tenido muy poquito tiempo para preparar el partido, pero exactamente el mismo que el Cartagena, que también tuvo Copa del Rey el pasado miércoles. Que no hay un once definido, que la verdad es que tiene 24 futbolistas, y los 24 han hecho la... o mejor dicho, los 24 han estado o están a las órdenes del míster, porque afortunadamente no hay ningún lesionado, o sea que esa es una magnífica noticia, aunque el problema para Bordalás es, lógicamente, que tiene que hacer una criba de 6 descartes. Y aquí, por eso digo que ya vamos retornando el grano de la paja, ya empezamos a ver, pues por ejemplo, quiénes son los últimos de la fila, en el sentido de que, de momento, son los que menos oportunidades y confianza tienen del técnico. Claro que tienen que ser estos, y si no serían otros, pero solo juegan 11 y hay 3 cambios, y hasta 24, fíjense si se quedan fuera. Lo de Boripo, Santos y David Sánchez tiene explicación, mientras que lo de Ángel, Héctor Berrés y Ripa también la tiene, por decisión técnica. Bueno, pues el partido de mañana a partir de las 6, desde las 5:30 aquí en Sintonía, Radio Express, COPE Elche, en el 101.4 y también a través de InfoExpress.es. Señor López, ha vuelto usted a sacar un cero suspendido, ¿no? Está usted suspendidísimo. Aquel cero en martes que tantos septiembre te arruinó, vuelve para compensarte. Ahora tienes un Ibiza, el coche del tipo de al lado o el tuyo por 9.970 euros y toda la gama sea tal 0% TAE. A 36 meses hasta 10.000 euros y el importe restante al contado. Oferta válida solo este mes de septiembre. Sea Ibiza. Es ahora o nunca. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Desde Restaurante Paradero en Santa Pola, todo el personal y la dirección se unen a las fiestas en honor a la Virgen de Loreto y de Moros y Cristianos. Y nos encanta felicitar otro año más a clientes, amigos, turistas y a todos los santapoleros. Sirva esta frase como invitación para reunirnos y celebrarlo como bien lo merece. Restaurante Paradero, tu mesa en el mejor balcón frente al Bar Mediterráneo. Avenida Santiago Bernabéu sin número 965-41-1766, Santa Pola. Ahora. ahora que llega el buen tiempo, deja que el equipo especializado de Chandra Muebles y Decoración te ayude a renovar y mejorar la terraza de tu cafetería o hotel. Sorprende a tus clientes con los muebles de terraza y jardín de Chandra. Y por supuesto, con precios especiales y asesoramiento sin coste. Chandra Muebles y Decoración, en Josefina Manresa Quesada, frente a Kelme, Elche. Quiero dormir contigo, en tu cama o en tu sofá, o encima de la mesa. Me da igual, quiero dormir contigo, porque sé que solo contigo puedo descansar. Ven a las rebajas de Valente y Sánchez. Es el descanso que deseabas. En Elche, Reina Victoria, junto al puente y frente a Ciudad Deportiva. Comercial Persianera. Todo en madera, decoración y complementos. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues hoy ha habido rueda de prensa del técnico blanquiverde, que tanto esta semana como la que viene va a tener mucho protagonismo, porque habiendo Copa del Rey, pues fíjense, habla el partido el miércoles como el día de Tenerife, y no va a ser el día de Jerez la semana que viene, pues habla martes, habla el miércoles después del partido, habla el viernes de cara al partido de mañana, y lo mismo la semana que viene. Bueno, pues Bordalás, que reconocía que han tenido poquito tiempo para preparar el partido. Pues sí, la verdad es que después de la Copa del Rey, creo que todos los equipos han tenido poco tiempo, pero bueno, estaba dentro de la planificación y ya desde el día de ayer pues probablemente pues en el partido de mañana. No, yo creo que no, yo creo que el equipo llega bien, el equipo creo que está bien preparado. Posiblemente participen jugadores, algunos jugadores que no participaron el pasado miércoles y bueno, vamos integrando el trabajo, el esfuerzo de la competición y aún que vayan a jugar algunos jugadores que puedan no les va a pasar futuro, todo lo contrario, como se han hecho los descansos oportunos, los futbolistas tienen que acostumbrarse a eso porque la semana que viene vamos a competir y confío en que el equipo va a llegar bien. Sí, bueno, es el primer partido fuera de casa, un partido complicado y difícil porque el Cartagena es un rival que ha mantenido prácticamente la base de la temporada pasada, mantiene el técnico, tiene un estilo muy definido, que la temporada pasada le fue fenomenal, estuvieron toda la temporada arriba, que hizo grandes partidos de local, que hizo unos números muy buenos y se ha reforzado notablemente. Jugadores como Maldonado, que está lesionado, Del Moral, Botelo, jugadores muy interesantes, y es un equipo muy complicado. Nosotros somos conscientes de ello, ya lo era la temporada pasada, pero bueno, nosotros vamos con una lucha tremenda a afrontar un partido muy, muy bonito, muy atractivo, y a ver si podemos mantener la buena línea del comienzo. No, yo creo que tanto un equipo como otro, ellos ya no pueden pensar en la Copa, puesto que ya están eliminados y lógicamente están dentro de la competición, y nosotros debemos, creo que lo hemos hecho, no pensar en la Copa, sino centrarnos en la competición, porque la Copa está por llegar, sabemos que es la semana siguiente, pero ahora mismo tenemos que centrar todas nuestras energías en el partido de Cartagena. Sí, pero bueno, no sé si creo que ya estaba planificado de esta manera por los partidos de la selección y demás, y bueno, hay que afrontarlos y por suerte tenemos una plantilla amplia y en ese sentido, pues como he dicho anteriormente, intentaremos darle un equilibrio a los esfuerzos para que el equipo lo acuse lo menos posible, porque las dos competiciones son importantes. No, yo creo que todos los jugadores antes del comienzo, y lo comenté la semana pasada, de la competición, estaban trabajando y están trabajando con una ilusión tremenda, todos, sin excepción. Y bueno, tuve que decidir un 11, se podía pensar que era el 11 tipo, el 11 que va a competir a lo largo del campeonato, no, porque había jugadores que también podían estar en ese 11 y no lo estuvieron. Luego posteriormente se podían estar en el partido de Copa, pero que, bueno, acaba de empezar esto y bueno, no tenemos un equipo todavía, un 11 definido que vaya a ser el que más el número de partidos vaya a jugar, porque puedo insistir, hay jugadores que están bien, que lo demostraron el pasado miércoles, jugadores que también están bien, que lo demostraron el pasado sábado, y bueno, ahora mismo es un problema para mí, lógicamente, tomar una decisión porque se van a quedar jugadores fuera, incluso ya en la lista de convocados que posiblemente deberían estar, pero solo pueden estar 18. Bueno, hemos estado hablando, ya me estuvo comentando un poquito cuál ha sido la trayectoria desde que fue en Rumanía y demás, y bueno, con tantos problemas, la verdad es que no ha podido entrenar con la normalidad que él hubiese querido, y entonces ahora lo único que intentamos es redactarlo y que esté al nivel del grupo, y cuando él lógicamente se encuentre, porque él es un jugador que necesita estar físicamente bien, fuerte, como todos, ¿no? Pero él especialmente, y bueno, pues tomaremos una decisión, bueno, no sabemos el tiempo, pero confiamos en que en un periodo breve de tiempo. Pues no, ahora mismo no tengo ni idea, soy el director deportivo, los clubes podrá dar más información. Ahora mismo, bueno, esta mañana no hemos podido jugar y estamos entrenando y acabo de finalizar los semestres. Sí, por supuesto, ya el jugador está bastante decaído en ese sentido, porque bueno, ya del problema que tuvo la temporada pasada, bueno, cuando firma el Elche tiene una lesión tremenda, la sigue teniendo, pero lógicamente le ha privado de poder participar en los dos primeros partidos, en este tercero tampoco va a poder estar. Bueno, yo creo que un partido atractivo, quizá siempre cuando juega contra Cartagena se puede prever, se puede pensar que puede ser un partido de bastantes goles, pero bueno, el fútbol siempre se analiza lo acontecido, no sabemos realmente, ¿no? Yo sí que me imagino lo que puede ser el partido, lo tengo en mente, lo hemos hablado, lo hemos trabajado, pero lógicamente no lo voy a revelar. Yo creo que hay pocos secretos, conocemos los dos técnicos lo suficiente como para saber más o menos cómo interpretamos, ¿no?, el fútbol, cuál es el estilo de uno y de otro, y bueno, va a ser un partido muy competido, eso sí, y un partido atractivo para el momento de la competición en el que estamos, y bueno, ojalá se descarte el favor de Elche. Bueno, el fútbol cada temporada es distinta, lógicamente él habrá tomado buena nota en el partido, y lógicamente nosotros también no podemos dejarnos llevar por que éramos el año pasado y pensar que este año va a ser lo mismo. Tenemos jugadores distintos, es un partido en un momento distinto de la competición y va a ser complicado y difícil, pero nosotros tenemos que afrontarlo con el máximo interés, con la máxima ilusión y con muchísima humildad, porque enfrente vuelvo a insistir, para mí el Cartagena de medio campo hacia adelante es un equipo con muchísimos argumentos, es un equipo que se ha reforzado en la banda izquierda muchísimo, de Moral y de Botero, y es un equipo que es capaz de generar bastantes situaciones de gol en un partido, por lo tanto nosotros tenemos que ser muy consistentes, ser un equipo muy disciplinado y neutralizar todas las acciones del rival y luego lógicamente interpretar nuestro fútbol ofensivo como realmente lo sabemos. Sí, sobre todo con confianza, seguridad nunca tienes al 100%, pero mucha confianza, el equipo tiene confianza, hay buen ambiente, eso da mucha confianza en haber sacado los resultados buenos, pero vuelvo a insistir, esto acaba de empezar, todos los equipos quieren instalarse en la zona alta, el Cartagena ya tuvo la experiencia la temporada pasada y bueno, también ha empezado de manera notable ganando su primer partido con contundencia en Jerez, y bueno, eso quiere decir que es un candidato más para estar ahí. Bueno, eso es bueno, que un jugador sea ambicioso y que quiera... Se refiere a Guacaso. De goles importante, 6 o 7. Yo siempre les he insistido a todos los del medio campo que esa es una cifra mínima que se tiene que marcar como objetivo. Marcar 6 o 7 goles cada centrocampista. Bueno, y tienen capacidad. De hecho, siempre insisto en que la gente del medio campo tiene que llegar al área. El otro día Huaca llegó al área y la verdad es que se la dejó fenomenal el Pereira, pero si no hubiese llegado dentro del área, difícilmente se pueden hacer goles. Me alegro que Chamar, que sea efectivo. Es un chaval que está madurando y mejorando muchísimo. Todos lo estamos viendo, es evidente. Y luego, bueno, pues si piensa que yo he sido importante, soy importante en su evolución, eso lógicamente me llena de orgullo. Pero bueno, yo siempre lo que he intentado es ayudarle a él personalmente, por los intereses de la entidad también, y si podemos conseguir que el jugador madure y mejore, como creo que es el caso de Guacaso, solo hay que ver con respecto a la temporada pasada, pues que ha mejorado, ha madurado y sabe canalizar mejor esa fuerza que tiene, esa entrega, la está canalizando mejor, y lógicamente, bueno, pues ya no es el Guacaso que a veces se precipitaba y que todavía puede seguir haciéndolo, pero bueno, a veces es difícil controlar esa energía y esa fuerza que tiene. Me alegro muchísimo, porque me está ayudando muchísimo, todos Guacaso. Me han ayudado mucho, se le ve feliz y bueno, solo le falta que por fin llegue su señora y su hija y tengamos la mejor versión, ojalá. Bueno, pues la mejor versión de Guacaso está por llegar, porque desde luego se le sigue viendo margen de mejora, a pesar de que cada partido abarca más campo y encima ya tiene hasta gol. Antes tenía llegada, ahora tiene hasta gol. Así que vamos a esperar que Guacaso siga progresando, siga mejorando, aunque eso pues signifique que no aguante mucho en el Elche, al menos esperemos que sí hasta esta temporada entera. Por cierto, se le preguntaba por el enfrentamiento con su primo hermano, lógicamente. Ya no es tanta noticia y tanta actualidad como el año pasado, porque sí era la primera vez que se enfrentaban entre sí en segunda división, en categoría profesional. Son primos hermanos y son tremendamente íntimos, y esta semana también han hablado. Bueno, pues le preguntábamos sobre ese enfrentamiento. Por cierto, a mitad de la respuesta escucharán cómo se destarta algún golpe, un golpetazo, y es que se ha desplomado un artilugio que contiene publicidad electrónico, y ha muerto el pobre, se ha caído y se ha destrozado, ¿no? Una pequeña pantalla publicitaria, pero bueno, lo digo por si el ruido les sorprende. Empezamos preguntándole por ese duelo contra su primo. Sí, bueno, sobre todo al principio, cuando pasa algún tiempo y te enfrentas, son sensaciones especiales. Pero bueno, últimamente ya nos hemos enfrentado un poquito más a menudo, la temporada pasada en dos ocasiones y... Ahí está la castaña pilonga que se pega en el artilugio y lógicamente paramos la reunión y todo el mundo se queda bajo el precio. Bueno, seguí hablando de Juanina. Sí, se asimila y bueno, somos familiares, somos primos, nos queremos muchísimo, pero lógicamente mañana cada uno defiende los intereses de su club y sus intereses profesionales. Por lo tanto, una vez que estemos en el campo, lógicamente ya pues somos enemigos deportivos. Bueno, he estado con él, he estado hablando con él esta semana, no hay ningún problema, pero bueno, lógicamente hablamos un poquito de todo. Realmente yo no le voy a contar cuál va a ser nuestra forma de jugar, ni él tampoco, es lícito y normal. Pero bueno, tenemos una magnífica relación y eso no lo vamos a perder nunca. Le preguntamos por la posibilidad de Pereda y Linares, o sea, no Pereda o Linares, sino Pereda y Linares, ambos juntos, como en su momento pueda ser Pereda y Godipo, o Linares y Godipo, o Pereda y Godipo. Bueno, pues esa posibilidad sí la barajaba, porque en la segunda parte frente al Tenerife le dio buen resultado y rendimiento. Así respondía. No, es que hay momentos del partido, momentos que partidos que puedan jugar los delanteros, en momentos en los que no. Entonces, bueno, pues el otro día creo que era el momento y la situación oportuna en cuanto a que el equipo se estaba echando atrás y bueno, la entrada de Linares acompañando, pues se mejoró para levantar la primera presión y bueno, salió todo bien. El fútbol, bueno, cuando sale todo bien, pues uno no tiene que pensar que esa es la mejor fórmula. Bueno, cada partido es distinto y a veces hay que trabajar la última que le hacemos ya en rueda de prensa, aunque hay que pensar exclusivamente en el partido de mañana, que le había parecido el emparejamiento contra el Jerez y que volviese a ser en el Martínez Valero. Sí, sobre todo lo que jugamos aquí es importante porque largo, que jugando en un periodo tan breve de tiempo, pues no es un problema, pero sí que es un desgaste más añadido al esfuerzo de todo el equipo. En ese sentido, yo creo que hemos tenido suerte en las dos eliminatorias. Luego hay que jugar el partido y hay que demostrar que cuando llegue, que es mejor para ellos, superar al rival y pasar a la siguiente. Sigue la euforia del Campeonato Mundial de Fútbol de Citroën. Busca la estrella del Mundial en nuestros concesionarios y llévate hasta un 34% de descuento. Ha subido bien, hasta un 34% de descuento. Solo hasta el 31 de julio. Evaristo Vicente, concesionario oficial Citroën. Avenida del Cante 113. Teléfono 966-61-3103. Este sábado, a las 5:30 de la tarde, en Radio Express, Cope Elche, Tiempo de Juego. Escucha el partido Cartagena-Elche con Eloy Vicerán, Esther Navarro y Paco Gómez. Patrocinan Comercial Persianera, Limpiezas Med, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Compaire Comunicaciones, Grupo Serrano Automoción, Electrodomésticos Agulló Villó, Maite Artículos para el Calzado, Unitele Vodafone, Teleelch y Materiales Cano. Recuerda, este sábado a las 5:30, Tiempo de Juego. La ropa de los niños para el cole en Ponte Sportwear. Fabricación propia, precios sin competencia. Chandals, sudaderas, camisetas, faldas pisadas, pantalones, chaquetones de invierno. Para este curso, promoción especial. Chandal de niño desde 20 euros. Uniforme completo niño, 40 euros. Uniforme completo niña, 45 euros. Ponte Sportwear viste a los colegios más importantes de la zona y usted puede aprovecharse de nuestros precios de fabricante. Además, trabajamos directamente con AMPA y venta al mayor. Ponce Sportwear, en Avenida del Calvario 40, Albatera, 965-486626. Desde el restaurante Mar de Cristal, todo el personal y su dirección quiere compartir con todos los santafoleños, clientes y amigos, celebrar juntos esta gran fiesta de moros y cristianos en honor a la Virgen de Loreto. Y comunicamos nuestro nuevo horario. A partir del 12 de septiembre, domingo noche y lunes todo el día, cerrado por descanso del personal. Restaurante Mar de Cristal, nuevo puerto deportivo, Santa Pola. Si uno cuando más plácido es tu sueño, notas un fuerte empujón y te dice tu mujer: ¡al sofá, que no me dejas dormir con tus ronquidos! No te enfades ni te preocupes. Simplemente resígnate y ven a las rebajas de Valentín Sánchez. Los mejores sofás y a un precio de verdadera resignación. Valentín Sánchez, frente a Ciudad Deportiva, Elche. Ya ha vuelto la Liga, empieza la Champions, se acabaron las vacaciones, la vuelta al cole, ¿todo sigue igual? No, en Restaurante El Antojito estrenamos carta. Ven a disfrutar de nuevos platos, diferentes, exquisitos, pero con la calidad de siempre, te encantarán. En Restaurante El Antojito prueba el menú tapeo de domingo a jueves, una delicia. Restaurante El Antojito, en Josefina Manresa Quesada 107, junto a Kelde, zona universidad. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Nos quedamos sin tiempo, recapitulamos. Mañana el equipo parte a las 10:30 desde el Hotel Milenio, 10:30 entre los cuarto. Allí estará en el Hotel Merch de Cartagena para preparar el partido, que recuerden comienza a las 6. El encuentro desde las 5:30. Si Dios quiere, estaremos en el Estadio Departamental para contarles todo lo que suceda en ese apasionante Cartagena-Elche. 18 convocados, ha tenido que dejar a 6 por decisión técnica, bueno, 5, porque uno todavía no tiene el transfer, David Sánchez. Y en el equipo titular, bueno, pues hombres como Pereira, Carpio o incluso Achiari podrían tener la oportunidad respecto al primer partido de Liga de meter la cabeza en ese 11. Lo dejamos aquí, feliz fin de semana. Mañana a las 5:30 estamos de nuevo en antena. Buenas tardes.